Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, estamos ya en nuestra tercera entrevista en esta jornada aquí en 100.9 FM 940 AM. Las precauciones del caso, Quito sigue con neblina y bajas temperaturas, así que si usted está detrás del volante, baje la velocidad y también, por supuesto, tome precaución de un automotor a otro automotor para que pueda tener mayor seguridad. En este momento ya tenemos a nuestro siguiente invitado. ¿Con quién estamos, Laura? Claro que sí. El próximo 11 y 12 de febrero el gobierno provincial de Pichincha realizará el evento temático más grande del chocolate, el café y la caña en Puerto Quito, denominado Carnaval del Chocolate 2018. Para conocer a fondo esta propuesta, hoy contamos con la presencia de Fausto Romero, director de apoyo a la producción del gobierno provincial de Pichincha. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes y a los radioescuchas en todo el país y a través de redes sociales también que nos están sintonizando. El gobierno provincial de Pichincha en estos últimos 5 años en la gestión del prefecto Gustavo Baroja ha creado 1.500 emprendimientos a nivel provincial. Es una de las provincias con mayor suerte en haber logrado sus objetivos en cuanto al fomento a la producción en la provincia. Y claro, el prefecto en este último año de gestión ha querido repotenciar, subir de nivel todos estos emprendimientos a un eslabón más, que sea la promoción, la comercialización, el mercadeo y buscar también nuevas inversiones e innovaciones en lo que significa la producción. ¿En eso se enmarca el Carnaval del Chocolate? El Carnaval del Chocolate se enmarca en esto, porque en la zona del noroccidente tiene alrededor de 2.500 productores del cacao. Y es una de las zonas más importantes en la producción del cacao. Claro, y el prefecto Baroja lo que quería era cómo repotenciar eso, cómo posicionar a todo este gran sector y cadena productiva que es el cacao. No es la provincia más fuerte en la producción, pero en cuanto a la generación y dinamización de la economía productiva en la zona, es una de las actividades más importantes. ¿Cómo está en este caso la potencialización de esos saberes ancestrales en los 2.500 productores? En los 2.500 productores los hemos agrupado en una red productiva regional. En esta red productiva regional están todas las asociaciones productivas del café, del cacao, de la caña y también de la mesa de los lácteos, del sector de los lácteos, porque es una zona ganadera. Es una zona ganadera a la que hay que posicionarle, hay que fortalecerle y hay que ayudarle a salir. El problema que mayor se tiene aquí en el Ecuador es el tema de la comercialización y el mercadeo, sobre todo de los pequeños productores a los que el gobierno provincial de Pichincha entrega todos sus recursos y toda su potencialidad. ¿Cómo fortalecer? Haciendo eventos, buscando sistemas de comercialización, de mercadeo, de promoción, de difusión. Y una de estas, aprovechando también que el noroccidente es una reserva, el ecosistema lo mantenemos en perfecto estado, con un cuidado muy celoso, y queremos promocionarle, y qué mejor en este nuevo feriado que se nos acerca, que es el carnaval. ¿Qué tendremos en este día? Por eso es que lo estamos organizando para el 11 y 12, un carnaval del chocolate, que es más una feria del chocolate. Ahí van a estar alrededor de 200 productores de artesanales del chocolate. Aquí vamos a promocionar todo lo que el gobierno provincial de Pichincha ha venido fortaleciendo y fomentando en toda la zona. Hay artesanos en el chocolate, hacen productos agregados, productos derivados del chocolate, no solo en dulces, sino también en licores, en pasabocas, es decir, es un delicatessen de lo que se está haciendo con el chocolate en el Ecuador y sobre todo en el noroccidente. Pero no se queda solo el chocolate, café y caña también son productos que van a promocionarlos, ¿no? Para el chocolate se necesita la leche, se necesita endulzar. ¿Con qué endulzamos? Con la caña, con la panela. La panela se está exportando a Alemania. Tenemos un gran mercado de abierto ahí con la panela, con las 6 asociaciones que están dentro de la red de canicultores en la zona del noroccidente. Tienen ya un mercado abierto. Estamos comercializando y este momento le vamos a repotenciar como con un sentido empresarial. Para hacer el chocolate, para hacer los agregados de los productos generados desde el cacao, se necesita endulzar. Y lo estamos haciendo con la caña. Del chocolate, claro, ahí vamos. Derivados. Hay un show del café, hay un show del chocolate, hay un show de la caña, hay un show de los lácteos, en donde los pequeños productores y las asociaciones van a mostrar lo que están haciendo. Es un turismo vivencial en el que, claro, el carnaval es una fiesta. El carnaval quiere decir eso, no solamente es mojarse, sino también se puede vivir de diferentes maneras, con música, con shows, con tours turísticos. Vamos a conocer las plantas y las plantas de café, del cacao, de la caña. El proceso vamos, de producción también. Vamos a visitar las fincas, el que quiera visitar las fincas durante todos estos 2 días, hay unas chivas en las que les llevan a las fincas temáticas, les llevan a las fábricas artesanales, les llevan a los lugares turísticos, pueden participar de las cascadas, de las cosas naturales que se está viviendo ahí. Tenemos orquidiarios, ¿no? El tema de los mariposarios también en Mindo, que es parte del noroccidente al que le vamos a incluir en todo este paquete. Pero lo que queremos es que el turismo pueda tener una alternativa, que no sea solamente la playa, las fiestas en Ambato, en Guaranda. Son muy hermosas, son los lugares a la final que se han posicionado como destinos turísticos del carnaval. Pero queremos abrir también en Pichincha. ¿Por qué en Pichincha? Porque fíjese, nosotros de este momento estamos haciendo las cafeterías del café Pichincha, estamos fortaleciendo, estamos ya posicionando el café Pichincha, el chocolate Pichincha, la panela Pichincha, las cosas, una marca Pichincha, la marca productiva de la provincia. ¿Ya? Entonces usted aquí en Quito encuentra café de Zaruma, café de Loja, café de Manabí, café de Imbabura, café de todo lado menos de Pichincha. Aquí usted puede saborear un chocolate de Guayas, de Vinces, de Esmeraldas, de todo lado, menos de Pichincha. Entonces nosotros necesitamos, y es el interés del prefecto Baroja, concentrar una zona productiva que sea integral, en la que puedan participar y se integren todas las cadenas productivas de la provincia. En este proceso de fortalecimiento del pequeño agricultor que vendría a ser dentro del gobierno provincial, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de aquel que produce como la respuesta de aquel que puede llevar ese producto a la casa? Toda esta cadena productiva fortalecer es muy complicada. Primero porque el tema de lograr asociar a los productores en un grupo que coincida sobre todo. O sea, culturalmente es muy complicado la asociatividad en el Ecuador. Y eso lo estamos logrando a través de redes. Las redes productivas, que son organizaciones de segundo grado que ya tienen un sentido empresarial. Es importante conocer, por ejemplo, el gobierno provincial de Pichincha en el tema del fomento a la producción tiene tres eslabones, tiene tres niveles. Comienza con un departamento que es desarrollo comunitario, que hace este grupo de compañeros de desarrollo comunitario, van a las zonas, a las comunidades, a los barrios, a las parroquias, identifican fortalezas de la zona. Y también logran ubicar a los posibles líderes que podrían agrupar, por decirle, a los que siembran zanahoria, por decirle, o lechugas. Identifican, cuantifican, se reúnen, les incentivan a que se unan a un programa del gobierno provincial y pasa a otro nivel que es economía popular y solidaria. Es un departamento muy grande con alrededor de 100 técnicos que especializados en diferentes áreas, con una diversidad de especialidades, y ellos comienzan a trabajar en la asociatividad, asocian, les legalizan, les impulsan, les apoyan con maquinaria, les dan asistencia técnica, les organizan y les enseñan a producir. Una vez que producen, pasan al departamento al que yo dirijo, que es apoyo a la producción. Este tiene un nivel un poco más ya de comercialización, de mercadeo, estamos en ferias, hacemos rondas y ruedas de negocio, tenemos contactos con las cámaras de la producción, con la pequeña industria, con empresarios, y vamos anclando toda esta producción al sistema de comercialización. ¿En este momento lo que se está buscando es abrirse un mercado de este tipo de productos o ya existe este mercado que parece que existe afuera del Ecuador, porque acá en la ciudad no hemos contado con esta mar. Sí, o sea, eso es lo que le decía, que la preocupación del prefecto Baroja era que tenemos, estamos exportando café, estamos exportando cacao a través de empresas de la costa, por ejemplo. En Guayaquil se comercializa, en Santo Domingo se comercializa el cacao de Pichincha, y no en Pichincha. Tenemos el tema de la caña, que está, hay una gran demanda desde Alemania, que estamos exportando panela procesada, certificada a Alemania. Y esto no se conoce. Entonces, por eso es que necesitamos hacer actividades, eventos promocionales, para posicionar a los pichinchanos sobre lo que estamos haciendo. Señor Romero, entonces la invitación para que la gente en este carnaval se dé cita hasta el norte de Pichincha. Sí, el 11 y 12 vamos a tener una gran fiesta, vamos a tener shows artísticos, el domingo 11 de febrero vamos a tener un desfile, un corso, va a haber actividades, va a haber concursos, todo temáticos en lo que es el chocolate, el cacao. Mira, va a haber desfile de modas. Body paints de chocolate, ¿no es cierto? Body paint de chocolate, esculturas de chocolate. Hay unos escultores especializados en chocolate, que a la pasta de chocolate lo hacen las figuras, hacen. Hay mucha una cantidad de cosas novedosas e innovadoras, que es lo que estamos vendiendo. Y claro, también la fiesta tiene que abrirse. El domingo está la Sonora Dinamita, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. En la noche hay la reina del chocolate, que se han organizado ya los productores con la alcaldía de Puerto Quito para identificar y posicionarle a esta zona como la zona chocolatera, como la zona de chocolate. Y el día lunes también tenemos a Suquito, tenemos, está el trío Pichincha, está la Tuna Sol, está Tropicana, está una cantidad de artistas. Todo el día va a haber shows artísticos. Lugar exacto. Lugar exacto en Puerto Quito. El recinto ferial es la finca de los Chíparos, se llama. Está a 5 minutos del poblado. Para eso nosotros estamos armando ya todo un plan comunicacional en el que va a llegar, va a ser muy fácil llegar a la finca. A esta finca lo vamos a transformar, y es el proyecto del prefecto Baroja, terminar en este año el Parque del Chocolate en Pichincha. Se nos hace agüita la boca, señor Romero, así que muchísimas gracias. Ahí tienen una alternativa, 11 y 12 en la finca Chíparos, para compartir estos carnavales con esas tradiciones, y sobre todo pues apoyando a los agricultores, a los productores ecuatorianos. Muchísimas gracias, señor Romero, por haber estado con nosotros. A ustedes invitados, les esperamos ahí, les comprometemos para hacerles body paint en chocolate. Bueno, tenemos esa propuesta para el 11 y 12 de febrero allá en Puerto Quito, no se olvide, varias cosas para conocer con el turismo del chocolate, el café y la caña.